Déjame suerte. Tengo que decirlo abiertamente. Te suelo extrañar después de verte. No quiero sonar muy atrevido, pero quiero estar solo contigo antes de que otro te encuentre. ¿Me sigue o no me sigue todavía?